porque al final es mostrar algo que es de aquí, ¿no? Que aunque esté fuera y lo haga fuera y yo lo haya descubierto fuera, al final no deja de ser de aquí, ha nacido aquí y esté donde esté, siempre va a pertenecer a este lugar. ¿De cuántas obras estamos hablando, Patricia, en este caso? Pues estamos hablando de unas 18 obras. Y me hablabas de dibujos y pinturas, ¿no? Sí, dibujos y pinturas. Hay variedad de temática, no de técnica. Y bueno, porque para mí esto es un estudio, ¿no? Un estudio sobre estos rincones, sobre estos lugares. Entonces he querido pues mostrar también algunos bocetos previos, algunos dibujos y también, por supuesto, las pinturas. Pues ya lo saben, desde esta tarde-noche, desde las 8 de hoy hasta el próximo 4 de diciembre, en lo que además supone el cierre de la presente edición, decíamos, del programa Ubrique con Arte, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la sede de la Fundación López Mariscal, ya saben, durante bueno pues cualquiera de los próximos días y desde esta tarde se puede visitar esta muestra, que además coincide en el tiempo, por cierto, Patricia, con otra serie de proyectos. Por ejemplo, podemos hablar de la exposición colectiva Ser Aquí, que de hecho se inauguraba hace varias semanas y que continúa en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, ¿no? Sí, correcto. Se inauguraba el pasado 31 de octubre en el Palacio de la Diputación y bueno, y estará expuesta hasta el 5 de diciembre también, así que estarán las dos paralelas en el tiempo. Y bueno, pues también en esa exposición, si no me equivoco, parte de también tu obra pictórica con esta temática, ¿no? Sí, también participo con pinturas que tienen esta misma temática y junto también a otros artistas que son súper interesantes, además cada uno en una disciplina y en su contexto en el que han realizado sus obras, que de hecho la temática de la exposición es esa, ¿no? Como a cada uno le ha influido, ¿no? En lo que ha vivido fuera de su tierra y luego vuelve a su tierra para exponerlo y entonces cada uno refleja algo diferente y es súper interesante. Lo recordamos además porque hasta el día 5 de diciembre todavía se puede visitar el Palacio Provincial, toda la persona que bueno pues se acerque en los próximos días, próximas semanas por Cádiz, ya sabe que tiene esa posibilidad. Compartes junto a otra serie de artistas y es muy, muy curioso porque todos vosotros, artistas de Cádiz, nacidos en los 80, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, la comisaria que ha hecho un trabajo excepcional ha querido poner en valor pues los artistas de Cádiz, ¿no? Que están fuera y que están haciendo pues un trabajo importante y ella ha querido reunirnos y mostrar pues su trabajo, nuestro trabajo. Pues doble, por tanto, proyecto en estos instantes, van a coincidir, ¿no? Durante los próximos días por parte de Patricia. Y de hecho, mirando también recientemente, pues también en otros lugares, en distintas iniciativas participando, por ejemplo, veía, ¿no?, semanas atrás en Sevilla, en este caso, dentro de lo que es el ámbito fotográfico, Miradas de la India, la exposición que has ofrecido en el Centro Comercial Torre Sevilla, que celebraba, ha estado celebrando lo que es su primer aniversario. Y bueno, pues todo ello dentro de un amplio programa, ¿no?, de actividades, lo que ha supuesto el Walmart Fest, ¿no? Sí, la verdad es que tuve la gran oportunidad de poder participar en este festival y la verdad es que para mí fue un placer poder estar allí, además con mi exposición fotográfica, que es algo también un poco nuevo, puesto que no lo he mostrado mucho, ¿no? Y era una exposición sobre un viaje que hice a la India sobre mi visión personal, ¿no? Y la verdad es que quedé bastante contenta, que de hecho tengo que decir que todavía sigue expuesta, así que todos los que pasen por allí pueden pasar a verla, que la intención era que durara 3 semanas, pero aún está allí en el centro comercial, así que bueno, están todos invitados. Y como decíamos, forma parte de un buen número de iniciativas que se están desarrollando por parte de este centro comercial que celebra ese primer año, ¿no?, en Sevilla. Y bueno, pues ha habido todo tipo de iniciativas artísticas, música de cine, pasarelas de modas, conciertos como los de María Peláez o Soleá Morente también. Y bueno, pues en este caso la representación, por ejemplo, por parte de nuestra localidad, por parte de Patricia, como decimos, a través de esa exposición fotográfica que no sé si tienes en mente también traer aquí a Ubrique, porque la verdad es que, como decías, está teniendo bastante éxito. ¿Es un proyecto que podemos ver de cara al futuro? Bueno, pues ojalá pudiera traerla aquí a Ubrique, que la verdad me encantaría. Pero bueno, no se sabe, estamos ahí trabajando en futuros proyectos y bueno, pronto habrá más noticias. De momento no puedo decir nada más. Por lo pronto, bueno, pues disfrutar a partir de hoy, como decimos, cuaderno de patio. Vienes además, bueno, pues a coger el testigo en cuanto a las exposiciones de alguien, desde luego, además muy cercano, muy querido, como es Estefanía Hernández, ¿no? Digo, dentro de lo que es la Fundación López Mariscal, allí en ese ciclo de exposiciones. Sí, ella con su exposición que acaba de finalizar, dar un lugar a la mía y además tengo que decir que ella va a ser la que va a iniciar mi presentación, lo cual para mí es un orgullo que esté presente porque es una persona, como tú bien dices, muy importante y muy cercana para mí. Entonces, ella me da el relevo en todos los sentidos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues recuerdo haber hablado con Patricia, también con Estefanía, en torno a bueno, pues aquella exposición, ¿no? Cal y Carbón, por ejemplo, en Cádiz, o también, bueno, pues proyectos en común junto a David Vulpe, como fue el proyecto Cianotipe también en sus orígenes, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras desde parece que nos conocemos de toda la vida, pero en realidad no hace tanto. Sin embargo, es como si nos conociéramos de siempre. Y desde que empezamos a imaginar cosas, a meternos en líos, como a ella le gusta mucho decir, ¿no? Y a hacer proyectos juntas. Para mí ha sido un descubrimiento y yo le agradezco mucho porque aprendo también mucho de ella como compañera, ¿no? De profesión y de fatiga. Bueno, pues Patricia junto a Estefanía, dentro de lo que es el marco, el amplio proyecto, ¿no? De Ubrique con Arte, además, bueno, pues vais a participar dentro de lo que es ese primer premio, ¿no? De arte concedido por la Fundación. Y en el que un jurado pues premiará a una de las obras de los distintos artistas que han pasado a lo largo del año. ¿Qué te parece, Patricia, este tipo de iniciativas? Pues la verdad es que a mí me parece una iniciativa genial, porque así también fomenta, aparte de el tener un espacio más, porque hay varios aquí en el pueblo, como ya sabemos, aparte de fomentar la participación en exposiciones, el que tu trabajo sea también visible, ¿no? Es un lugar más. Además, tengo que decir que es una sala muy coqueta, muy bonita, en el que el trabajo queda muy recogido, además lo hacen de manera muy profesional. Creo que también que hagan un premio, que den un premio, me parece una forma de fomentar todavía mucho más el arte y la cultura en nuestro pueblo, ¿no? Que además tantos pintores hay, tanto arte hay, creo que son iniciativas que hay que hacer. Hace falta, desde luego, este tipo de iniciativas para seguir impulsando el arte. Y en este caso concreto, es cierto que el premio finalmente lo va a otorgar un jurado de profesionales, pero además el propio público, ¿no? Los visitantes son los que están eligiendo una obra de cada una de las exposiciones. Así que también es algo interesante, ¿no? El que se impliquen los propios visitantes de las muestras, ¿no? Sí, es muy interesante porque de cada muestra, digamos, el pueblo elige la obra que más le gusta y entre todas las obras elegidas de cada artista, pues de ahí saldrá el ganador del premio, ¿no? Entonces, creo que es una forma de educar y de acercar un poquito más a la gente al mundo del arte, de la pintura y de todo lo que nos rodea, ¿no? Y creo que es muy importante y además muy necesario. Patricia, no queremos influir en la opinión de los oyentes que vayan a pasar por la exposición, pero ¿alguna obra en especial para ti dentro de, supongo que toda, evidentemente, ¿no? Pero no sé si alguna un poco más dentro de lo que es la muestra. Bueno, pues sí que hay obras muy, muy especiales para mí. Vamos, una de las más especiales también la que está en el cartel de la exposición, porque es un rincón retratado de, como ya decía antes, del patio de mi abuela, ¿no? Entonces, para mí es muy especial, y luego también hay otra muy especial que no puedo decir nada, que será sorpresa, así que el que quiera verlo solo tiene que ir. Pues por tanto nos vamos a quedar con la invitación, si te parece, Patricia. Recordemos, a partir de las 8 de la tarde, y por supuesto, ¿no? Invitación abierta a todo el público. Sí, por supuesto, está todo el que quiera pasar está más que invitado, y espero que los que vayan, que lo disfruten solo un poco de lo que yo he disfrutado haciéndola. Pues Patricia Rivero, artista ubriqueña, que además de la pintura, decíamos, bueno, pues la fotografía o también la ilustración, son diferentes vertientes en las que viene trabajando, a pesar de su juventud, como decíamos, bueno, pues con una importantísima trayectoria ya, pero hacía bastante que no la veíamos con una exposición en Ubrique, así que no podemos dejar pasar esta oportunidad desde esta tarde, durante las próximas semanas, hasta el día 4 de diciembre en la Fundación López Mariscal. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues por supuesto que seguro serán muchas las personas que pasemos por allí para disfrutar de tu pintura. Muchas gracias. Gracias a vosotros.